noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10. César Sotelo, transportista de la línea 9. César, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día para la audiencia. Bueno, tenemos entendido de que están participando de una mesa de trabajo con las autoridades municipales de cara a la implementación del billetaje electrónico. ¿Esto es correcto, don César? Digamos que sí, Gustavo, porque mesa de trabajo, yo, para que sea, no, primero no nos convocaron cuando vinieron la gente del billetaje, fueron ellos los que se reunieron con ellos. Y después ya, medio arbitrariamente, ya nos invitaron a nosotros. Ok, comprendo. Claro, la presentación lo hice conforme así lo informaron desde la Junta Municipal. Entonces, a ustedes no le invitaron, o sea, después recién le dijeron, venga, vamos a participar. Y para mí lo correcto tenía que ser que estuviéramos los tres, la Junta, de la gente del billetaje y la gente afectada de la empresa. Ok. De lo que participaste, ¿qué opinión te merece? Si participamos en la reunión las dos veces que nos invitaron a la Junta. ¿Y qué valoraciones realizaste al respecto? Y la verdad, para decirte que algo favorable para la empresa, algo que nos va a beneficiar, nada, tenemos este parte del billetaje. Este no es la solución para el transporte externo de San Lorenzo. ¿Cuáles son los cuestionamientos que están realizando? Y la verdad que nosotros no estamos en contra de la modernización, ¿verdad? Pero no estamos aceptando el billetaje nosotros. ¿Qué es lo que no les gusta del billetaje? Y decime, ¿qué beneficio usted saca del billetaje? ¿Modernización a la empresa? ¿No modernización de flota? No. Acá lo que único que ellos te dicen que van a atajar la fuga. ¿Y qué fuga lo que van a atajar si ellos te van a sacar el 6% y no te van a dar nada de beneficio? Ya. ¿Y qué respuesta recibieron en relación a este punto? Y hasta ahora estamos en charla con los concejales y nada más, porque a la ciudadanía mismo no le va a venir bien. Te cuento por qué. A ver, te escucho. El interno está estipulado 2.800 el pasar. Hasta ahora nosotros es que la Junta aprobó el 2.800. Del 100%, 70% te pagan 2.800. Algunos te pagan 2.000. Algunos te pagan 1.500. Y la gente que trae a sus chicos de la escuela. O digo, si barajaba y dice, 5 barajadas, pequeñito, barajadas. La billetaje le van a afectar, uno no le va a afectar ya no estudiar. Y el beneficio no se queda a la empresa, se le queda a los billetajes. Este no es el punto para solucionar el problema del sistema de San Lorenzo. Ya. Entonces, bajo estas condiciones, ¿ustedes rechazan totalmente la implementación? Sí, estamos en eso, rechazo. La unanimidad de la línea interna estaban rechazando el billetaje. Acá la solución es que tienen los concejales, tienen que salir a la calle a controlar los vehículos que no están en condiciones y sacan de circulación. Está por allá, pues aquí nadie le está dando hombres la plata. A ver. Ellos son los entes reguladores del transporte público en el interno de San Lorenzo. Y cuelo vamos a la calle, cuelo vamos a la solución. A ver, tengo entendido de que representas a la línea 9. ¿Esto es así? Sí, yo soy representante de la línea y representante de las líneas internas del Paraguay. Nosotros tenemos una asociación. Ya. ¿Y cuáles son las condiciones de ustedes actualmente con la municipalidad? ¿Están cumpliendo con lo que exige la administración? Sí, señor, completo. Las inspecciones, la habilitación, el seguro, pasajero, tercero, completo. Pero los modelos, viste que hay la resolución que los modelos a partir de 30 años de uso, eso se está implementando, eso se está cumpliendo. ¿Eso es de forma gradual, Sotelo? De forma gradual, sí, señor. Ya, ok, correcto. Entonces, ¿ustedes están cumpliendo con las exigencias de la municipalidad? O sea, sí mismo, señor, con toda la resolución que sacó la municipalidad, realmente no se están cumpliendo. Ahora estamos con el tema de nuestra inspección y la invitación para abrir. Pero billetaje no es la solución en el interno, no es. Porque no le da beneficio a la municipalidad, ni a la transporte público, ni a la ciudadanía. ¿Para cuándo? ¿Y con el intendente todavía no hablaron sobre el tema? Son como tres veces que estoy pidiendo a la audiencia, el secretario me hace pasar martes, miércoles, para el martes quedamos, pero no me dio otra vez la audiencia. Qué raro. Sí. Y eso, raro, queremos estar hablando con el intendente, con el ejecutivo, a ver cómo solucionamos, porque rotundamente no al billetaje nosotros. Okay. Porque la condición de nuestro vehículo nos da luego para poner billetal. ¿Podrías explicarle ese punto a nuestra audiencia cómo es exactamente? ¿Qué parte? Sobre que no está en condiciones los buses para la implementación del billetaje. Y sí, no están en condiciones porque billetaje. ¿Qué decir billetaje? Voy a poner billetaje. Los vehículos son con aire, algunos son vehículos chicos. Yo no estoy ajeno a la modernización. La municipalidad no te da una ayuda al interno, no le dan suicidio. La empresa permisionaria tiene el suicidio, tiene billetaje, pero ellos tienen el suicidio del Estado 2100 por boleta. Y la municipalidad no te da un suicidio en San Lorenzo. Sí. ¿Y cómo vas a poner en condiciones tu vehículo si no te dan y ellos te sacan un porcentaje? 6% te van a sacar tu bruto. ¿Para cuándo quedaron con otra reunión con los concejales? Y supuestamente para este miércoles te tenían que llamar porque iban a venir otra empresa que son del Yajat. Este era MAC, los que estaban implementando el tema de billetaje. Lo cual para usted es, repito, innecesario. O sea, no va a conducir nada a que venga Yajá o más a tratar el tema, ¿verdad? Porque porque veo, otro es el problema. No es necesariamente las empresas, las firmas que van a llevar a cabo. Yo te da los números. El interno, un colectivo, línea interna de la línea, uno de los colectivos hasta 400 pasajeros a 350. ¿Verdad? Son 2.800, son 1.120.000 lo que uno recauda bruto. De ese te sale 700, 600.000 hoy. Para el chofer 200.000, son 800, 900.000. ¿Quién le va a sobrar a la empresa? ¿Y cómo va a mantener tu vehículo si el billetaje te saca el 6%? No, es la solución. La municipalidad tiene que ponerse la fila y ellos tienen que hacer entre regulador, los internadores, no es problema, los sobre controlar, no imponer, todo es circulación. Clarísimo la posición de ustedes, don Sotelo. Antes de cerrar, ¿te gustaría agregar algo más, compartir algo que no te hemos consultado? No, y justamente eso es lo que estoy queriendo preguntarle a la ciudadanía. ¿A quién le beneficia la ciudadanía? Porque la municipalidad te dice que la ciudadanía pide transparencia. No, nada que ver. Esto le va a afectar a la ciudadanía, le va a afectar a los chicos que vienen del colegio. Estudiando, no jugar a Uruguay, cada día. No, mira, cuñalo ahí está afectado. Porque de hecho nosotros sabemos por mil, algunos no tienen. A ver, los pilos, mientras lo y es lo que van a estar. La ciudadanía va a estar afectada con nosotros también en el tema del billetaje. Don César, te agradecemos el tiempo. Vamos a seguir de cerca el debate. Y bueno, cualquier inquietud o algo que le gustaría comunicar, estamos abiertos. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. César Sotelo, representante de la línea 9 y otros buses, y otras líneas, mejor dicho.